se cache mi voz. La tarde es un dios en la piel. Tengo aquí la música y un sueño que lleva los colores de tu alma dormida. Está de vuelta.